justamente las políticas de desendeudamiento del gobierno nacional, el ministro de Economía, acompañado del viceministro, Axel Kicillof, y también de los funcionarios Beatriz Paglieri, Juan Carlos Pessoa. Y en Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Eugenio Zaffaroni se manifestó a favor de democratizar el Poder Judicial. Sin embargo, el ministro de la Corte Suprema advirtió que la justicia no debe ocupar el lugar de otros poderes del Estado. Dijo que existe un límite, que es la Constitución, y consideró que el control de constitucionalidad que se tiene es un poco problemático, ya que es difuso. Zaffaroni expresó asimismo que es bienvenido el debate respecto del funcionamiento de la justicia. En este marco señaló que el Consejo de la Magistratura viene decayendo y actualmente se ha trabado su funcionamiento. Dijo que hay que tener mucho cuidado de no generar un poder judicial con un sistema de control que pueda obstaculizar a una administración, impedirla o paralizarla. Por su parte, el senador Marcelo Fuentes consideró que el juicio por jurado como uno de los instrumentos para lograr la democratización de la justicia. Propuso la periodicidad en los mandatos de los jueces y la revisión de sus actuaciones por parte del Consejo de la Magistratura. Títulos. El Congreso debatirá la reforma de la ley de trata de personas. La presidenta convocó a sesiones extraordinarias entre el 18 y el 31 de diciembre para tratar la iniciativa. El oficialismo confirmó que el proyecto será debatido en la Cámara de Diputados el próximo miércoles. Recibió amplio respaldo el pedido de la presidenta de democratizar el Poder Judicial. El juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, se manifestó a favor, aunque advirtió que la justicia no debe ocupar el lugar de los otros poderes del Estado. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, anuncia el pago del último vencimiento de la deuda. Destacó la seriedad con que el país honra sus compromisos. Renunció el jefe de la Policía Federal. Enrique Capdeville estaba al frente de la fuerza desde 2010 y se desconocen los motivos de su dimisión. Se aprobó en Neuquén el voto optativo a partir de los 16 años. El Senado bonaerense también buscará convertir en ley la iniciativa que tiene media sanción. Hugo Chávez se encuentra estable en su proceso evolutivo. Así lo indica el último parte médico difundido tras la nueva operación a la que fue sometido el presidente de Venezuela en La Habana por un cáncer en la zona pélvica. El plantel de Tigre regresó al país. Los jugadores denunciaron agresiones en el entretiempo de la final por la Copa Sudamericana frente al San Pablo. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores la temperatura 28 grados un décimo, humedad 46%, el cielo está algo nublado. Hasta aquí el Mediodía Noticias. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Memoria, te cuento. A veces me acuerdo y a veces no me acuerdo. Vos sabés, en general, los que escuchan saben, yo laburé abogado muchos años, tanto como 25. Me recibí relativamente joven, no tenía 23 años. Y laburé entonces 25 años seguidos. O sea, conozco lo que se llama la justicia y en realidad es el poder judicial. Un poco desde adentro. Una visión micro, ¿eh? Un tipo, un boga de ¿qué será yo? Un boga que llevaba la valija, que iba todos los días a tribunales. Me acuerdo de cosas, me acuerdo de varias cosas. Y laburé con gusto. Conocí mucha gente digna, de un lado del mostrador y de otro. Conocí mucha gente no recomendable. Y yo mismo laburé 25 años y seguramente no hice todo bien, doy por hecho. Digo, yo creo que en general atendí muy bien a mis clientes, pero tuve miles de clientes o miles de casos, y bueno, en miles de casos no hay forma, la verdad, de que alguno no haya quedado disconforme o no haya, o yo no haya hecho todo lo bien que... Alguno habrá quedado disconforme por resultado, y eso es inevitable, y alguno tal vez no le laburé bien, que yo creo que en promedio sí lo hacía. O sea que uno también tiene que ser amable y transigente con los errores de los demás, porque todos nos equivocamos. Sobre todo en laburos profesionales, todos laburan más de lo que deben, o sea, por razones económicas, por necesidad, qué sé yo, y en tiempos y condiciones no ideales, digamos. O sea, yo... pero algunas cosas me acuerdo. Por ahí me acuerdo las cosas que me marcaron en un momento en que te sentí un hastío de la profesión y que me fue moviendo a buscar otras cosas, por motivos varios, y a irme volcando al periodismo con el que me encontré o confluí definitivamente hace cosa de 15 años. En forma absoluta, digamos, full time. Antes había empezado a laburar part time. De alguna cosa me acuerdo. Alguna por ahí, alguna hasta te la conté alguna vez porque uno va yendo, pero te las entrevero. Alguna que me hizo reír, pero que me hizo pensar. Yo tenía un cliente, vamos a decir que todos mis clientes se llamaban Albornoz. Yo tenía unos cuantos clientes que se apellidaban Albornoz. O sea, hay apellidos muy españoles, hay Pérez Gutiérrez. Y había muchos Albornoz y Márquez, mucho criollazo, ¿no? Que se llaman así. Muchos, ¿eh? Uno sabe las carpetas, ¿no? El juicio ya Márquez contra empresa tal, ¿no? Y entonces el Albornoz este, Albornoz 1, era cocinero de un concesionario de un hospital. Tipo cocinaba, un tipo muy humilde, muy sencillito, chiquitito, viste, un tipo de esos ticos de provincia, viste, peticito, morochito, muy chiquitito, muy menudo, muy tímido. Y el tipo un día había salido del hospital y se había llevado restos de un arroz con pollo para la casa, para la mujer y los hijos, algo que habían cocinado adentro. Había una guardia en el hospital, esto hace muchos años, pero ya había una guardia en el hospital, lo miraron, le encontraron, lo despidieron. ¿Por qué lo despidieron? No por robar, cosa que acusarlo de eso era una enormidad. Pero lo acusaron de haber violentado la confianza de los, del concesionario. Eso no lo maneja el hospital, lo maneja un concesionario. Y entonces, afectar la confianza con el hospital. Es una entidad bien pobre, inverso, siniestro, qué sé yo. Logramos el juicio luego. Era lógico, digo. Pero bueno, lo acusaban de eso. Había una audiencia, teníamos una audiencia. Yo sabía que el tipo era un tipo muy modesto, muy tímido. Yo quería estar con él cuando empezara la audiencia porque... los pasillos de tribunales son están muy llenitos y hay mucha gente y las personas se sienten un poco desvalidas. Era en el noveno piso de un edificio de tribunal del trabajo. Llego muy justo, uno siempre llega justo. Hay media hora de tolerancia, pero vos no la contás. O sea, dicen la audiencia es a las 12 para las 12 y media. Vos, en tu cálculo lo haces 12 y media, llegás 12 y 25. Soy muy puntual, pero lo era antes también. Y entonces, llego al tribunal, hay ascensos, hay una cola descomunal, espero un cacho, me doy cuenta que no llego y empiezo a subir un día de calor, con traje, corbata, portafolio, los 9 pisos, sudando, transpirando, jadea, mi condición atlética nunca fue buena. Y voy llegando, todo, sufriendo, criticándome a mí mismo por no haber llegado 4 o 5 minutos antes, temiendo el problema de mi cliente, y de repente lo veo, al fondo de un pasillo mi cliente de espalda, sentadito en una silla. Le hago una señal, no me ve porque hay mucha gente. Y en ese momento sale un empleado del juzgado. Vos sabés, en la justicia, al que demanda, al que inicia el juicio se lo llama actor, al que es el reclamado se lo llama demandado. Y entonces un empleado, un tipo muy alto, muy grande, un morochazo que me acuerdo muy bien, grita su nombre, grita el nombre del pleito, Albornoz contra quien fuera, concesionario tal, y yo, mi cliente está de espaldas, yo noto que no me ve y veo que se acerca tímido, y entonces el empleado queda muy solemne, un tipo muy serio, pero muy solemne, dice, usted es el actor, yo escucho el diálogo y el otro no me ve, dice, no señor, yo soy cocinero. Dice, y yo en ese momento dije, qué ridículo es todo esto, qué terrible es todo esto, dije, y a la vez me dije, qué idioma raro se habla acá, a veces no lo pensás. A veces no pensás lo del idioma, a veces no te das cuenta de las cosas que haces. A veces gente buena no se da cuenta. No los jueces del otro día quisieron esperar, digo, ¿no? A la madre de Marita Verón varias horas con un sadismo injustificable, ¿viste? Una falta de sentimiento mundano. A veces personas normales no lo hacen. También me acuerdo. Un juzgado también, un buen empleado de un juzgado. Algún día, ¿viste? Nos fijamos una audiencia en un pleito de otro albornoz, un otro laburante. Y el tipo me dice 7:30. Doctor, digo, 7:30, mira, es un suplicio. ¿Por qué 7:30 a la hora que empieza? Ay, porque si no se me complica, qué sé yo, igual llamamos a las 8, qué sé yo, le digo, pero mi clima, quedamos 7:30. 7:30 llega mi cliente, 8:45 llego yo. A las 8 no hay nadie en el jugado. O sea, hay un empleado, pero no el que atiende. El que atiende llega un poco tarde. Buen tipo, tipo de clase media, un empleado de tribunales, tipo correcto, profesional. Le digo, fulano, ya nos pasamos, mi cliente llegó una hora, pasaron cuenta. Sí, doctor, dice, enseguida lo atiendo, me tomo un cafecito y lo atiendo. Me sirve un café, ni siquiera me tomo, me sirve un café. El tipo llega, se sienta, se sirve un cafecito, la audiencia comienza 50 minutos más tarde de lo fijado, 20 minutos más del momento de tolerancia. Y entonces cuando entramos, yo, Chinche, que en general no estaba, y Cabrero, que en general no era, porque no podés hacerlo todos los días, le digo al Albornoz, Albornoz, cuéntele al oficial a qué hora se despertó usted. Y dice, me desperté a las 5, por ejemplo. Todos mis clientes eran conurbano, ¿no? La mayoría del sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué hizo? Y tomé un colectivo, y después tomé un tren, y después a los muchachos mucho el subte no le gustaba, entonces tomaban otro colectivo hasta tribunales o iban a gamba. Y el empleado me dice, ¿por qué me hace esto, doctor? Le digo, no, yo no se lo hago, usted se lo hizo a él. Le digo, no, usted se lo hizo a él. Y no se daba cuenta, y era un flor de tipo, ¿eh? Y era un flor de tipo, era amigable, era respetuoso. Pero no te das cuenta, o sea, si despersonalizás. A veces esa despersonalización, esa supuesta superioridad de los jueces y de la gente, sobre la gente. Alguna vez tenía un juicio, un tipo, un metalúrgico, Albornoz, que se había cortado varios dedos con un balancín. Se había mutilado varios dedos, ni se había dado cuenta. O sea, se cortó de tal modo que no se dio cuenta, sintió un golpe, se sacó los guantes y se cayó. No había quedado tan mal, porque le había quedado lo que se llama la pinza digital de pulgar e índice, pero bueno, había perdido varios dedos. Hicimos un juicio, íbamos bien, ganamos en primera instancia por una plata importante, por esto de la acción civil que ahora tanto se discute, digamos, y entonces apelamos los dos, nosotros para pedir más dinero y la empresa para pedir la absolución o menos dinero. Nos citó un secretario de Cámara, ese sí, mal tipo, a una audiencia de conciliación, y viste, en esa audiencia, bueno, están todos, las partes y sus abogados, a veces hacen salir a una parte para regatear con la otra, a veces han salido a otro, a veces te llama el secretario y habla con vos nomás, como abogado, para decirte, bueno, flaco, haga. Y el tipo tuvo a bien decirme, doctor, dice, su cliente se paró. Dice, arregle. El tipo lo que quería que arreglara, lo cual no está mal, ¿no? O sea, si quisiéramos arreglar, lo cual no está mal, es su función. Pero el tipo dijo, su cliente se paró, ponele valores de hoy, dice, si este muchacho, paraguayo era, si este muchacho, dice, se vaya, ponele que se llevara valores de hoy 400 lucas. Se llega 400 lucas. Dice, se paró. Y entonces yo le dije, doctor, ¿por qué no se corta los dedos usted? Le digo, porque usted es un secretario de juzgado, si a usted le llega a pasar, usted se lleva tres palos. Yo, ¿no? Digo, y el tipo me miró, yo te aclaro, yo no decía eso ni todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses, ni todos los años, ni tal vez todos los lustros. De vez en cuando, a veces te sacas, y a veces te ubicabas, y te ubicás en lo que es un mundo, y que sería injusto cifrarlo en estas historias, pero estas historias comprueban algo, que es algo que late en el Poder Judicial y que ahora está en discusión. No es todo el Poder Judicial, no es lo único que pasa. Todos los días transcurren audiencias y pleitos donde se resuelven cosas de la gente. Hay buenos y malos jueces, yo creo que la mayoría son malos, pero esto también es decir que hay buenos. Y hay buenos y malos secretarios, y hay muchos buenos empleados, y hay mucha gente, y hay parte, hay un afán de cooperar, y hay algo que, viste, que yo sé que es una maldad comparar, pero te lo digo, viste, hay algún libro de Eduardo Galeano que menciona, para la lógica de la tortura y la represión, no para esto, lo que llama la máquina, ¿no? El dispositivo, el aparato. O sea, si hay una lógica institucional y corporativa que va para un lado y que lo hace el poder más sectario, más corporativo y más distante de la gente del Estado. Esto yo lo viví y me fui dando cuenta y fui conviviendo en ese lugar y te insisto, también tengo buenos amigos de ahí, conozco gente digna. No estoy diciendo blanco-negro, estoy contando una parte. Me la acordé en estos días por... me acordé 50 más que no te voy a abrumar. Me acordé en estos días. Tiene que ver, creo, con lo que venimos hablando. No sé si se viene a contártelo y quiero que entiendas que esto es una parte de la cuestión, nada más, y que es una, que es un conjunto de anécdotas micro que ni siquiera reflejan el promedio, pero que sí reflejan algo. Esto. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Maneras de comunicarse a gente de a pie, ustedes ya lo saben, pero lo pueden agendar los que no. 4999-8700, teléfono del país, a precio de llamada local 0810-222-0870. Estamos en Facebook, Gente de a pie, también tenemos un blog donde hemos colgado algunos audios que ustedes mismos nos fueron pidiendo y que nosotros consideramos que estaba bueno volver a escuchar. Gente de a pie, gentedeapie-medioradionacional.blogspot.com.ar. La noticia que otros pasan por alto está en Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Los saludos se multiplican por una frecuencia. Nacional, la radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 43 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien, por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. ¿Te hace flaco? ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional, la radio pública argentina. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Fin espacio publicitario. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. La información no tiene vueltas en Gente de a pie. Equipo Gladys. Como no, los nombramos y con todo gusto. La producción Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esdenka Sandoval en la coordinación, Néstor Pichiborro. Está operando hoy en los controles, Leandro Rojas. Dame, pero no, a ver, ¿cómo no me voy a acordar de tu nombre? Me dicta Leandro Rojas. Pero la cantidad de veces que hemos trabajado juntos. Bueno, el control central están José Gallego Vega, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Pepe Duto. Y si quieren, también está Julián Spadafora, que también está haciendo el aguante atrás. ¿Quién es este, Leandro Rojas? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Leandro Rojas? Leandro Rojas. ¿Cuál es el nombre de Leandro Rojas? El delantero, ¿no? No, ¿no se parece a Rojas, Rojas el cantante? Se parece más a Leandro. De los Nocheros. A Leandro, el cuartetero. ¿No lo tenés? No. Ay, María Enrique dice que no lo tiene. Lo tenés a Leandro Rojas, al otro parecido. Rojas no. Son todos parecidos los Rojas. Los Rojas de los Nocheros, quiero decir. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Cómo no, Mario. Vamos a hablar un poco de la trata de blancas, que ya de entrada hay que decir que es una forma muy discriminatoria de referirse a un problema, porque trata de blancas hace clara mención a que el delito o el problema es que sean blancas lo que se trata, y estaba muy normalizado de que sean indias o negras las mujeres que ejercieran la prostitución. El tema es que ya a fines del siglo XIX se empieza a identificar con el auge de la inmigración el inicio de una red de trata, no sé cómo llamarlo, pero vamos a decir trata seca. Sí. Y en 1875 se realizó el primer Congreso Internacional contra la Trata. Buenos Aires, ya en ese momento, porque este congreso fue en Londres, Buenos Aires tenía muy mala reputación, y el tema era que la inmigración masiva había hecho que hayan venido, para empezar, muchísimo más hombres que mujeres. Hombres que venían solos, tal vez después traían a la familia, pero en esa cantidad de hombres proliferó el consumo de prostitución. Y lo que empezó a venir es una cantidad de mujeres traídas, engañadas, específicamente para que ejerzan esa prostitución. Entre 1889 y 1901 se registraron, el Estado registró, 6.413 mujeres, de las que solamente el 25% eran argentinas, un 19% rusas, y una mayoría que eran rumanas, alemanas y austrohúngaras, que llegaban al 36%, y finalmente un 10% de inglesas. Pero ya para 1915, el porcentaje de mujeres argentinas ejerciendo la prostitución bajó. Y recién para 1934 vuelve a subir. Y esto está ligado absolutamente a que las redes de trata traían un engranaje muy bien aceitado, mujeres desde Europa Oriental. Hay relatos de cómo se ejercía previamente a esto la prostitución, pero... Un 6, 7, 8 ahí. Prostitución. Bien. Hay un relato de una travesti, es increíble, que de 1880, se llamaba La Bella Otero, que escribió una especie de parodia de autobiografía y contaba cómo caminaban las travestis por la 9 de julio buscando clientes. Pero en esa autobiografía lo que tenía de distinto a la prostitución que vino después es que lo ejercían por propia voluntad y sin que nadie las esté regenteando. Iban por la calle y trabajaban. El tema es que a partir de 1880 en adelante, todo eso está organizado por hombres, lo que llamaba rufianes, proxenetas, que empezaron a armar una red. La primera de ellas se llamó el Club de los 40, que eran 40 judíos que habían organizado esa red y que fueron expulsados de la comunidad judía, pero ellos, además de que organizaban la red, querían vivir una vida religiosa. Y por lo tanto, tenían en la sede, en la calle Córdoba, en la capital federal, en el mismo lugar donde se ejercía la prostitución, un templo. Como tampoco los aceptaban en los cementerios judíos, se hicieron su propio cementerio en el barrio de Avellaneda, en la localidad de Avellaneda, y con muchas de las chicas que traían engañadas para ejercer la prostitución, se casaban. El más famoso de ellos es Noé Traumann, que llegó en 1906, estaba prófugo del zar Nicolás II, porque había sido anarquista, un famoso anarquista, tan famoso que llegó a tener polémicas con Plejánov y Bakunin. Y llegó aquí huyendo, y se contactó con otros judíos, e iniciaron... Menos mal que cuenta esto Viñeski. Eso tranquiliza mucho. Puede decir ruso, puede decir cualquier cosa. ¿Viste? Está menos mal. Está. Porque si no es 17 fuera, ¿viste? Sánchez o no, estarían diciendo, antisemita. Igual tus tías te dicen que sos antisemita, ¿no, Viñeski? Toda mi familia. Yo sé de lo que hablo. La cuestión es que esta red trabajaba así. Tenían familia en Polonia y en los distintos pueblitos, villas de Polonia, entre ellas Varsovia, engañaban a chicas diciéndoles que acá iba a haber trabajo, incluso algunos convencían a la familia diciendo que se iban a casar con la chica. Y una vez acá, se encontraban con que tenían una enorme deuda, con que las obligaban a prostituirse para pagarla, con que no tenían posibilidad de volver y estaban completamente aisladas en lo que a vínculos y redes sociales implica. Y, sobre todo, esta red funcionaba con una enorme complicidad de la policía y de la justicia. Qué loco, ¿no? En un momento llegan a controlar a 1.500 mujeres, y la zona de influencia principal es la Plaza Miserere, todo el barrio de Once, hasta el centro. y tenían una cantidad enorme de piecitas en donde estas chicas estaban encerradas día y noche, sin posibilidad de salir. En Las Violetas, un famoso bar, había largas charlas que tuvo Roberto Arlt con este Noé Trauman, que luego convirtió en Los Siete Locos, en la novela Los Siete Locos, en el rufián Hafner. El rufián melancólico. El rufián melancólico. Que esto le dio Alfredo Alcón en una actuación deslumbrante. Bueno. Sí, y la novela es maravillosa. Lo que pasa es que le dio cierto romanticismo a esto que es tremendo. Esto que es tremendo. Otras redes también van creciendo, no solamente las judías. Te hago una pregunta. Sí. Esa es la famosa Suimigdal. Esa es la famosa Suimigdal, porque primero tuvieron una denuncia y, para disimular, cambiaron de nombre, cambiaron de sello. Y Suimigdal, que significa gran fuerza, se supone que actuaba dentro de la colectividad para ayudar a la gente, y en realidad era una especie de cortina que escondía este gran negocio. El término rufián o cafillo o fioca, otra de las maneras que recibió fue 840. 840 porque era el edicto policial que condenaba a los que ejercían este trabajo. ¿En qué consistía este trabajo? En ir buscando chicas, enamorarlas, ofrecerles matrimonio, convencerlas y luego dejarlas capturadas en esta red. Sin el rufián era muy difícil imaginar que este trabajo pudiera prosperar. Y el rufián lo que tenía era, por lo general, una pupila, o más de una pupila, y formaban lo que se llamaba una pareja tutelar. O el típico caso de un tipo que vive de las minas. Que el que vive de las minas, el que mata. Muchos llegan al pueblo de la chica y le ofrecen venir a la Argentina. Luego, cuando llegan las chicas a la Argentina, las exponen en pasarelas donde las venden. Esto es lo impresionante, ¿no? Las venden como si fuera mercadería, y a las que no lograban vender, las envían a las provincias, a mercados con tal vez menos demanda, y a algunas de ellas las envían a la Patagonia. También envían a la Patagonia a las chicas que se muestran rebeldes, que trataban de escapar o que desafiaban a los tratantes. En 1920, la red Suimigdal llega a tener 430 proxenetas, que son reclutadores, 2.000 burdeles y 4.000 mujeres trabajando prácticamente noche y día en este negocio. El fin, ¿cuándo llegó? El fin de todo esto llegó cuando Ruchla Laja Lieberman, que se podría decir Raquel Lieberman, logra escapar. Va a un juzgado y un juez se hace cargo, lleva adelante la denuncia, y un policía que estaba persiguiendo, por razones antisemitas, pero estaba persiguiendo a Suimigdal, que era Julio Alzogaray, el iniciador, tal vez, de la dinastía. Y esta chica, con ese juicio, logra que 108 de los socios, 108 socios, eran un montón, vayan y sean procesados. Lo que pasó es que fueron procesados y 3 meses después fueron todos liberados. Otra de las organizaciones que funcionaba, una organización francesa que le decían la Millet, y en la Argentina le decían los panzones, no creo que la Millet signifique el panzón, llevó a un hombre de apellido Londres a venir a la Argentina, un francés. Sabía un poco de geografía, digo, lo que le puse. El tipo se llamaba Londres. Un francés llamado Londres, vamos. Albert Londres. Siguiendo en 1926 la pista de la red francesa, llega a la Argentina y termina escribiendo un libro que se llama El Camino de Buenos Aires. Y ahí, entre otras cosas, dice: la Millet está formado por un grupo de hombres que negocia con mujeres en forma bastante abierta. Es una corporación. Más aún, es un Estado. Han roto todas nuestras fuerzas públicas, excepto la policía. También han fundado una Liga de Derechos del Hombre, que son sus derechos sobre las mujeres. Trabajan con mujeres que por alguna razón están desesperadas. El mejor partido es la inofensiva semiprofesional, que ni siquiera sabe dónde pasaba la noche cuando se encuentra con sus clientes. Él escribe esto en Buenos Aires y relata que primero a las chicas las mandaban vía Santander, Bilbao, luego La Conange, luego Vigo y Lisboa, y luego llegaban a Buenos Aires. Hay todo un camino de disimulo que también la Versuit Migdal usaba Montevideo. Ahí se quedaban unos días con estas mujeres a ver si pasaba algo y luego entraban a la Argentina. El Código Penal argentino en esa época hablaba de la necesidad de establecer casas de tolerancia. Una casa de tolerancia era una casa donde se juntaba el cliente con la prostituta y trataban de regularlas, pero en 1911 se prohíbe que tengan ventanas a la calle y estaba también prohibido distribuir tarjetas de publicidad. Una de las cosas que dice el reglamento, el antiguo reglamento de prostíbulos de Buenos Aires, dictado en 1875, decía: no podrá haber entre los prostíbulos mujeres menores de 18 años, salvo que se hubieran entregado a la prostitución con anterioridad. O sea, que si podía haber niñas... Derecho adquirido. Claro, si encontraban una niña, podía ser, pero ya era prostituta de antes. O sea, no, esta chica, usted la ve chica, pero ya era prostituta de antes. Y con eso la ley era tan ambigua que permitía que se hiciera lo que se quisiera. Recién en 1934 son duros con los prostíbulos, pero por otro motivo, no por un motivo moral, ni porque les moleste que esclavicen mujeres, sino porque la sífilis estaba expandiéndose por todos lados y se sabía que esa era la fuente de expansión de la enfermedad. Por mucho tiempo el Estado se mete, por mucho tiempo el Estado no se mete. La cuestión obviamente es que el Estado debe intervenir. El problema, pienso yo, es que el Estado para intervenir necesita las herramientas, y si tiene a la policía y a la justicia aliados de las tratas de redes, difícilmente puede hacer algo. Sergio Viñeschi. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Weinfeld, sos un encanto, tu inteligencia y tu sensibilidad me copa. Yo he tenido un alumno en la escuela de adultos que tenía ese caso, el chico Mario, y era paraguayo también, Mario se llamaba como tú. Una vez, o sea, ese dolor de tener la mano inutilizada, el daño moral, el hecho de su vida social, su vida afectiva, vos no sabés la tristeza que tenía. ¿Está? Sí, bueno, esta vez me la Teresa de Belgrano. La verdad, Mario, me impresionaron las anécdotas que contaste de los juzgados. Digo, qué cerca que se está de las personas y qué lejos del ser humano, ¿no? Bueno, la verdad que me impresionó todo este tema. Y la verdad uno a veces no se para a observarlo. Casi como que convive con eso y se acostumbra, pero a veces es de terror. Gracias, ¿eh? Mario, bueno, soy Susana de Ituzaingó, estás contando lo de tu cliente, cocinero. Quiero agradecerte, ¿no?, por tu ética, por tu ética discursiva, por sos docente, por cómo contás cosas terribles sin hacer daño. En nuestros oídos, como escuchas, como oyentes, no se perturban, no nos agredís. Quiero agradecerte por todo eso. Una felicitación para vos. Gracias. El sentimiento de la calle. De la calle. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. De la calle y sus argumentaciones también plasmadas en nuestro Facebook que iremos repasando a lo largo del programa también. Ahora es momento de las noticias de la hora 13. Están Nancy de Andrés, Fernando Pedernera, las voces pone en el aire Leandro Rojas y coordina Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 28 grados 4 décimos, humedad relativa del ambiente 43%, la presión medida en hectopascales 1008 decimal 3, el cielo está despejado. El Ministerio de Economía anunció el pago del cupón PBI por más de $3.500 millones de dólares. Móvil. Continúa la conferencia de prensa en ese sentido en el Ministerio de Economía, en cargo en primer término del titular del Palacio de Hacienda, Hernán Lorenzino. Luego, en estos momentos, de hace aproximadamente 20 minutos, quien expone es el viceministro de Economía, Axel Kicillof, quien ha caratulado de exitoso el proceso de reestructuración de deuda, no solo a nivel regional, sino también a nivel mundial, y ha acusado al grupo Clarín de mentir al decir que la Argentina no está llevando a cabo una política de desendeudamiento. Escuchamos un tramo de la palabra de Axel Kicillof. Durante el gobierno radical creció un 66%, y cada vez creciendo sobre niveles más grandes. No es lo mismo crecer un 66 después de haber crecido un 380 que crecer un 380 después de recibir una deuda mucho más chica. ¿Se entiende? Cada vez que estos porcentajes son más grandes. Lo mismo para el desendeudamiento. 66% durante el gobierno radical de punta a punta, 84% durante el menemismo, y nuestro gobierno generó un desendeudamiento desde el pico del 37% en términos de deuda externa medida en moneda corriente. Hasta allí un tramo de la palabra del viceministro de Economía, Axel Kicillof, quien también dijo que cerca del 92% de la deuda de la Argentina con activos privados ya está normalizada. Y en Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La oposición acompañará a la sesión extraordinaria convocada para debatir la reforma a la ley de trata de personas. El anuncio se hizo en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo. Participaron de ella todos los presidentes de los bloques opositores de la Cámara de Diputados, que debe ser la que trate la media sanción que ya viene del Senado y que fue convocada por el Poder Ejecutivo a realizar sesiones extraordinarias la próxima semana. Respecto de este tema, el titular del bloque del UCR, Ricardo Gil La Vedra, decía lo siguiente. Nosotros vamos a facilitar en lo que hace al tratamiento todas las instancias, estamos dispuestos a que si se convocan las comisiones el martes poder dar dictamen sobre esto y ir sin duda a recinto el próximo miércoles y tratarlo de inmediato. Y desearíamos y vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que la posición de diputados tenga la mayor legitimidad posible, es decir, tratar de aunar todos los criterios. Hay algunos puntos polémicos que tiene la media sanción del Senado, pero vamos a tratar de discutir a ver cuáles son las posturas de todos los bloques. El Frente para la Victoria intentará que la ley salga sin modificaciones respecto de lo que ya aprobó el Senado, de manera tal de dar curso a la ley antes de fin de año. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. 5 personas resultaron heridas tras un tiroteo en el microcentro porteño. El hecho ocurrió en la intersección de Bartolomé Mitre y Talcahuano, donde 2 delincuentes enfrentaron con armas de fuego a la policía. En su huida, los asaltantes quisieron robar el auto a un hombre que era miembro de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, quien al ver el episodio se sumó a la balacera. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 28 grados 4 décimos, humedad 43%, la presión 1.8.3 hectopascales, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Temas, canciones con sueños. Así ha sido toda esta semana y lo seguirá siendo por el día de hoy. Aníbal Troilo con Florentino y Alberto Marino, pedido por Nélida de Banfield. Una que sabemos todos de hace mucho tiempo. Soñar y nada más. Thank you. sabes si sueñas, amores, niña hermosa, que amar es soñar. Despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad. No despiertes y vives soñando, y en tu mente hay torrente de sol. Si en tus sueños encienden suspiros que te acercan y acallan tu voz. Soñar y nada más con mundo de ilusión, soñar y nada más con un querer arrebador. Soñar que tú eres ser y vives para ti. Soñar siempre soñar que dicen que el amor es triste despertar. Soñar y nada más, soñar y nada más. Con noches de quietud, con noches de quietud que misteriosa van cantando amor y bien y tú. Volar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir siempre un día. Soñar y nada más. Con noches de quietud que misteriosa van cantando amor y beatitud. Volan a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir siempre un ideal. Soñar y el país y el mundo. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hay elecciones en Venezuela, en medio de la difícil situación que atraviesa el presidente Hugo Chávez. Hay elecciones el domingo próximo, o sea, hoy es jueves, el domingo. Son comicios regionales, votan más de 17 millones de personas. Se eligen 23 gobernadores y 237 diputados a los consejos legislativos, que supongo, yo no soy un especialista y ahora vamos a hablar con alguien que conoce muchísimo esta realidad, que será algo así como las legislaturas locales o regionales, pero esto lo vamos a preguntar, porque justamente estamos, y le agradecemos ya su presencia, nos está hablando con nosotros desde Caracas, Germán Campos, quien es politólogo, profesor universitario y director de Consultores 30.11, de Venezuela. Campos, le agradecemos muchísimo la presencia acá en la Radio Pública de Argentina. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Un placer conversar contigo y con tus oyentes. La primera pregunta, dos preguntas en una muy sencillita. Si esto de los consejos legislativos es efectivamente algo así como los parlamentos de cada, de lo que sería acá una provincia o un estado, ¿es así? Sí, correctamente. Es decir, en Venezuela, la división político-territorial nuestra son 23 estados más el distrito capital. En el distrito capital no hay un gobernador, sino un alcalde. Claro. Y los alcaldes se eligen el año que viene. Entonces hay 23 elecciones regionales en cada uno de los estados, que es lo que ustedes llamarían provincia. Provincia, que son gobernadores igual que acá. Exacto. Y correctamente los consejos legislativos, como tú decías, el parlamento, el poder legislativo de cada uno de esos estados. Correcto. Y son 23 gobernadores que se eligen y 237, creo que son exactamente, parlamentarios de regionales, digamos. Correcto. Y entonces, de nuevo también dos preguntas. Una, ¿cómo es el cuadro de situación actual? O sea, ¿qué cuántas tiene cuántas provincias domina el oficialismo? Bueno, ¿cuántas tiene la oposición? ¿Y cuál es el escenario que tú estás viendo en los sondeos que vas haciendo? ¿Cuál es el escenario que vas viendo para el domingo? Bueno, mira, de cara al 16 de diciembre, y vale la pena hacer incluso la distinción, Mario, antes del día sábado, es decir, antes que el presidente Chávez le diera la información que le dio al país, América Latina, de su estado de salud, incluso antes que el presidente en esa alocución a los venezolanos le hizo también una propuesta o un par de propuestas en el orden político a sus seguidores, antes de esa fecha ya el escenario electoral estaba bastante, bastante claro en casi todos los estados. De los 23 estados, pues ya para esa fecha había 18 donde claramente, o 17 donde claramente el escenario de victoria es para el candidato del PSUV y el Polo Patriótico. Después de esos 17 había uno 18, donde también hay un escenario muy claro de victoria para el candidato del PSUV y el Polo Patriótico, un poco más cerrado, pero también un escenario de victoria, lo cual te hace 18. Después hay dos estados, que son el estado Zulia y el estado Miranda. El estado Zulia es uno de los más grandes en población, y es donde está una gran parte de todo el desarrollo petrolero venezolano, un estado fronterizo además con Colombia. En los actuales momentos, el actual gobernador de ese estado pertenece a la Mesa de la Unidad Democrática, incluso él fue uno de los precandidatos presidenciales en las elecciones internas de la Mesa de la Unidad para escoger el candidato presidencial, que finalmente terminó siendo Enrique Capriles de cara al 7 de octubre. En ese estado, en el estado Zulia, es un escenario muy disputado, muy cerrado, pero ya la tendencia más probable favorecía a Arias Cárdenas, que es el candidato del PSUV y del Polo Patriótico. Uh-huh. Y el otro escenario competido es el estado Miranda, uh-huh, que además es un estado que tiene la particularidad de que una parte de él forma parte del área metropolitana de Caracas. Uh-huh. Estamos parte donde lo nacional tiene un impacto mucho más importante, precisamente por de estar donde está, y donde los dos candidatos que se disputan la gobernación son el actual gobernador, que es el ex candidato presidencial de la Mesa de la Unidad, Enrique Capriles, y por el PSUV y el Polo Patriótico el candidato es Elías Agua, que fue durante 2 años y medio el vicepresidente de la República con el presidente Chávez. Uh-huh. En ese estado también era muy clara la tendencia, en un escenario disputado sin duda, pero muy clara la tendencia de victoria para Elías Agua. Eso ya te da 20 estados. El otro estado también importante dentro de estos 20 es el estado Táchira, que también hoy está en manos de la gobernación de César Pérez Vivas, que pertenece a la Mesa de la Unidad, al Partido Social Cristiano COPEI. Es un estado también de mucha relevancia en Venezuela, porque es el otro estado fronterizo con Colombia. Uh-huh. En ese estado incluso los resultados electorales del 7 de octubre fue uno de los dos estados, de los únicos dos estados donde el presidente Chávez el 7 de octubre no ganó. Y en ese estado en particular, la diferencia por la que el presidente Chávez pierde la elección en ese estado fue la más grande, bueno, comparado con el otro que fue Mérida. Entonces, en ese estado, digamos que el 9 de octubre había una especie de coincidencia inicial en muchos analistas de que ese era un estado que la oposición podría conservar. El anuncio de la candidatura del candidato para ese estado que escogió el Polo Patriótico, que es José Gregorio Bielma Mora, que es un hombre muy conocido, fue uno de los hombres que estuvo en el gobierno nacional con el presidente Chávez durante varios años, dirigió el CENIAT, que es el instituto que tiene que ver con la recaudación de los impuestos, uh-huh, con una imagen de muchísima eficiencia, incluso reconocido por los adversarios políticos, es de ese estado y es el candidato. Apenas se anunció su candidatura, eso movió muchísimo el escenario, y de una situación inicial que parecía un estado difícil para el candidato del Polo Patriótico, se ha convertido en un estado donde ha habido una de las campañas más interesantes a lo largo de estas 23 campañas, y hoy en día la tendencia claramente y con bastante, digamos, ya una tendencia que cuesta ver que no sea ya irreversible, la victoria sería también para el PSUV y el Polo Patriótico. Luego quedan otros 3 de los 23, ya te dije que el mapa en 20 era de victoria para el PSUV y el Polo Patriótico, y los otros 3 son el estado Amazonas, que es un estado del sur del país, es una zona selvática, es un estado muy muy grande en territorio, pero muy pequeño en población, el estado Lara, que es un estado del centro del país, y el estado Nueva Esparta, que es lo que la gente conoce mucho más fuera de Venezuela como la isla de Margarita. Ajá. Es nuestro estado insular. Claro. En esos 3 estados, en los actuales momentos, los gobernadores son, aunque en el caso de Lara e incluso en el caso de Amazonas, fueron gobernadores electos en el año 2008 con el respaldo del PSUV y del Polo Patriótico, hoy en día forman parte de las filas de la Mesa de la Unidad. Ajá. En el caso de Lara es Henry Falcón, el actual, ajá, gobernador, y en el caso de Amazonas es Liborio Guarulla. En esos 2 estados, la tendencia hasta el viernes, colocando como referencia el anuncio del presidente Chávez, porque evidentemente un anuncio de esas características, obviamente que la pregunta que uno se hace es cuánto impactará esto esta última semana de campaña, ¿no? Esa imaginarás, pues, va a ser nuestra prueba. Claro, por eso te estoy colocando, me estás colocando el escenario al viernes. Antes del viernes, ¿no? Claro, el escenario. Digamos, lo que teníamos antes que el presidente se dirigiera al país. En esos tres estados, pero muy disputados, es decir, con una ventaja muy pequeña y todavía escenario muy cerrado, en los tres la tendencia favorecía a los candidatos de la mesa de la unidad. En el caso de Nueva Esparta, que es el actual gobernador, son tres gobernadores que están intentando reelegirse, sí es un hombre que viene de las filas de Acción Democrática, siempre ha sido un hombre que ha estado en el mundo opositor, por eso te hacía la diferencia con los otros dos. Claro. En esos tres estados, en escenarios muy, muy cerrados, quizá el menos cerrado, sin duda, era el del estado Lara, pero también pequeño, la tendencia y el escenario de victoria favorecía el triunfo o el eventual triunfo de los tres candidatos de la mesa de la unidad. Está lo bien. Cual te hacía un mapa el día sábado en la mañana, donde de los 23 estados, en 20 seguramente van a ganar los candidatos del, van a ganar o ganarían los candidatos del PSUV y del Pueblo Patriótico, que son los factores políticos que respaldan al presidente Chávez, y en 3 la tendencia muy cerrada favorecía a la oposición. Es decir, donde aquellos lugares donde la oposición tenía una opción, incluso era muy disputada. En los otros 20 hay algunos estados donde las diferencias van a ser muy, muy, muy marcadas, por citarte alguno, en el estado Vargas, que es el estado, digamos, donde está el aeropuerto internacional de Maiquetía, es un estado en el norte, en la costa venezolana, Germán en Campos, el estado portuguesa, ahí las diferencias van a ser muy fuertes. Muy entonces, fuerte. Ese era el escenario el día sábado en la mañana. Lo que te pido, y con relativa brevedad, por razones de tiempo, es... Si ya tienen sondeos ulteriores a esas fechas realizadas, sin duda los están realizando, y si así no fuera, ¿qué te dice tu olfato y tu saber respecto del impacto que puede tener el anuncio del presidente Hugo Chávez en este escenario que parece tan que según vos mismo no decís, parece tan consolidado? Te encarezco una relativa brevedad, bueno, dentro con de lo mucha, posible. Con mucha brevedad te digo, mira, no. El anuncio del presidente, sobre todo por las características del liderazgo del presidente y por la propuesta política que le hizo el presidente a sus seguidores ese sábado, él colocó la unidad como un valor y un elemento estratégico en el actual escenario político venezolano, dada la circunstancia que él le anunció al país respecto de su salud. Eso sin duda, mi hipótesis, y hemos hecho algunas pequeñas mediciones, pero por eso digo mi hipótesis, es que tiende a movilizar al electorado que respalda al presidente. Ajá. ¿En qué sentido lo tiene movilizar? En esos tres estados, por ejemplo, que te decía que el escenario favorecía a la oposición, particularmente, por ejemplo, el Lara, una parte importante del electorado que respaldó al presidente el 7 de octubre tenía una propensión a votar por el candidato opositor. Yo creo que este anuncio y esa propuesta del presidente puede mover, sería mi hipótesis, puede mover el escenario, puede, por una parte, a lo mejor cambiar la tendencia en esos tres lugares y, por la otra, solidificar la tendencia que ya era clara de victoria en estados más cerrados, como el caso de Zulia o como el caso de Miranda. Está claro. Clarísima la explicación, clarísimo el panorama. Germán Campos, politólogo, director de consultores 3011 de Caracas, muchísimas gracias por haber... Siempre estado. A tu orden, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Entrevistas y debate. Gente de a pie. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Regala libros. Regala El cocinero científico, cuando la ciencia se mete en la cocina, de Golombek y Schwarzbaum. Publicó Siglo XXI. Si hay reunión, está en Nacional. En estas fiestas, como siempre, la radio pública. La radio late a tu pulso a toda hora. 1:21 Nacional. Primavera. Pública. En Nacional. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Por eso, hombres y mujeres como vos llevan adelante investigaciones, mediciones, pruebas y estrictos controles para cuidar el ambiente. Entra en unmundodeminerales.com y deja que ellos mismos te cuenten cómo cuidan el mundo en el que viven con vos. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Fin espacio publicitario. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buen día. Bueno, agradezco al doctor Weinfeld por su editorial sobre el backstage, digamos, del ambiente judicial, ¿no? Sobre el tema del ambiente judicial. Bueno, habló Alberto de Romía. Gracias para gente de a pie. Gracias. Mi abuela me contaba las historias de Zvid Magdal y me acuerdo de haber visitado de chica el cementerio judío de Avellaneda. Contaba así Roxana Mencelo Tranto en nuestro Facebook. Hola, muy buenos días, gente de a pie. Lo que está contando Viñeschi es similar a una película que trabajaba Dranguío, que es lo mismo, la trajo engañada a la chica para casarse, se había casado allá y una vez acá la hizo prostituir. Muy linda película, a lo mejor ustedes la han visto. Bueno, habla Zulma desde Lobo. Chau, hasta luego. Sergio, fenomenal. Cómo arrancó por un lado y salió por otro y volvió al mismo un Messi del relato. Martín Fiel en nuestro Facebook. Hola Mario, soy Carlos de Quilmes. Tuve la suerte de terminar la universidad y una vuelta me tocó acercarme a un juzgado y el secretario me dijo que no me podía atender a menos que yo fuera con alguien letrado, con lo cual me calificó de ignorante. Otro detallito chiquitito que enoja con la Corporación de Abogados es que yo como licenciado tengo que estudiar muchos años para obtener un doctorado. Qué grande Mario, ganándose el corazón de sus nenas por el lado de la sensibilidad. Aguante nuestro GPS humano. De Mario de Palermo a Mario de América sin escala. Juan Rivera en nuestro Facebook. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Me vino a mi memoria, me olvidé. Estoy ¿sí? frente a un latilado. No, hagamos decí lo que dijiste fuera de aire, No hagamos comentarios, pero... Porque sobre vos. Puesto en el recuerdo, me viene al recuerdo de esto que contaba, bueno, de tantas cosas que conté. Una vez que fui a una audiencia sin corbata, yo debía ser 114 grados, un día de verano cruel, estaba más o menos presentable, digo, juro, y fui sin corbata, tenía 50 años, ¿se entiende? No era un bogado, digamos, más o menos instalado. Y el empleado que tomaba la audiencia me dijo, doctor, le tengo que comentar algo que es su señoría, que así se lo llama el juez, el título nobiliario, no atiende profesionales sin corbata, o sea que la audiencia no se va a tomar. Entonces yo me enfadé ligeramente y le dije, el procedimiento no es verbal, es lo que se llama oral y actuado, o sea, se habla y se deja escrito, o sea, usted me pone por escrito que su señoría no me atiende porque yo no tengo corbata. Usted, que la audiencia no se toma porque el doctor Weinfeld está sin corbata. Y el tipo, por esto lo hizo. Y yo es que ya trabajaba en página, escribí una contratapa. Genial. Y se armó un lío descomunal. Escribí una contratapa llamada Será Justicia, pero con corbata. Y escribí eso, y yo me creí un piola bárbaro. Y me llovieron comentarios y hasta un librito de un abogado, de cantidad de casos en que hubo problemas en este aspecto. O sea, la justicia no te atendía, ¿se entiende? Sí, sí. No te atendía un profesional. O sea, yo a los 50 años tenía 28 de profesión. No me atendieron. Impresionante. No la veías cambiando apenas. A otra corporación no vamos. Hablando de uniformes. Hablando de uniformes y corporaciones. Igual no es un Latin lover, es un eslavo lover. Es un lover it. Si me viera la bobe, qué bien. Va. Bueno, hablando de uniformes y de ¿cómo se llaman? Instituciones y de rigideces institucionales, renunció el jefe de la Policía Federal, Enrique Capdevila, un hombre que estaba en esa función desde la asunción de Nilda Garré, poco después de la asunción de Nilda Garré como ministra de Seguridad, y presentó la renuncia. La ministra le dijo que la va a poner a consideración de la presidenta, pero teniendo en cuenta que cuando se le presenta una renuncia a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, generalmente son ratificadas, es como claro, un camino de salida asegurado. No fue directamente hoy a la ceremonia de asunción de los nuevos cadetes de la Policía Federal, lo que igual muestra un malestar, ¿no? Claro. Un malestar evidente. Las versiones más certeras indican que ayer hubo una fuerte discusión entre el secretario de Seguridad, Bernie, y Capdevila por la forma en la que no se había previsto o se había realizado la seguridad, sobre todo, no tanto al tema de la Casa de Tucumán, que ahí se había previsto con vallas, pero bueno, los desmanes obviamente fueron muy organizados en ese caso, sino en la manifestación por el día del hincha de Boca. Y ahí hay responsabilidades compartidas, obviamente, porque desde la propia institución de Boca, que se iba a organizar, se sabe que sus hinchas van a organizar un evento de estas características, tiene que pedir permiso a la ciudad y la ciudad garantizar seguridad. Y ahí compartidas, ¿por qué? Porque tanto la federal como la metropolitana tienen jurisdicción para actuar. El tema ahí es que la metropolitana no tiene un cuerpo de infantería que pueda actuar para reprimir esta clase de incidentes, entonces la responsabilidad recae sobre la federal y ahí hubo una discusión muy fuerte sobre el operativo y la forma en que se había realizado, que evidentemente no dio los resultados esperados porque los desmanes fueron muchos. Y bueno, se cortó el centro neurálgico de la ciudad en una hora pico. La verdad es como para preverlo desde otro punto de vista. Ahora asumió en forma interina el segundo de Capdevila, el comisario Dinuncio, y no se sabe todavía, bueno, como no está confirmada la renuncia de Capdevila, si continuará este hombre en su lugar, pero bueno, evidentemente es un cimbronazo fuerte en un área más que sensible, ¿no? Nora Bellas. Y volvamos a otra corporación de la mano de Beto Quevedo. Oye, corporativos estamos. Mario, sabes que en el día de hoy yo había pensado hacer una columna de otro tipo, pero lo que ha ocurrido en el día de ayer y sobre todo todas las repercusiones que encontramos hoy. El discurso de la presidenta sobre el fallo del tribunal tucumano absolviendo a todos los imputados en la causa de la desaparición y supuesto crimen, digamos, de Marita Verón, me hace tratar de poner alguna luz sobre qué está pasando hoy en esto que la misma presidenta diagnosticó como un divorcio entre la sociedad y la justicia. Y yo creo que esto que pasó en Tucumán nos permite ver que algunos temas que hemos visto en los últimos tiempos de agenda respecto de lo judicial son temas que realmente nuestra democracia, estos 29 años de democracia que cumplimos el 10 de diciembre, merecen poner en consideración y merecen un tratamiento más serio respecto de ¿qué es lo que está pasando con la justicia? Hace unos programas atrás, Mario, vos decías, la justicia es uno de los poderes más invisibles del Estado, en el sentido de que hablan por sus sentencias, actúan por procedimientos por escrito en la mayor parte de los casos, no lo conocemos a los jueces, se eligen a perpetuidad, tienen una falta de vinculación absoluta con lo que tiene que ver con cualquier procedimiento de voto popular, de elección, no tienen por qué darle explicaciones a nadie, se consideran impolutos, hay que ir de corbata para que te hablen. Es decir, una justicia que parece en algún sentido regulada por un lugar institucional de otro tiempo. Quiero esta cosa de cómo el trato casi nobiliario de su señoría, digamos, al cual hay que darle un juez, y muchas reminiscencias de otras épocas donde la justicia más bien era digamos considerada casi como no atravesada por cuestiones humanas, digamos, ¿no? Entonces, digo, lo que estamos viendo en este momento es una serie de episodios que están mostrando cómo funciona este poder y están transparentando algunas de estas cosas. ¿Qué es lo que hemos visto? Por ejemplo, hemos conocido cómo se integran algunos tribunales y cómo se produjo la selección de jueces y de fiscales, y cómo estuvo actuando, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura. Conocimos la figura de Recondo y de una serie de procedimientos muy metidos adentro de la lógica judicial que permitían poner a jueces jubilados, ponerlos, sacarlos, etcétera, hacer un fallo casi a medida y después salir de eso. Empezamos a ver cómo, con más claridad, algo que todos sabemos, que es la vinculación de la justicia con los poderes, digo, con el poder económico, también con el poder político, fuertemente, con la corporación policial, también fuertemente, y con las corporaciones más en general. También sabemos cómo actúan, ¿no? Hay una cosa interesante que creo que la ciudadanía en todos estos casos empieza a enterarse, que buena parte de lo que de la impunidad que es capaz de producir la justicia, no de producir justicia, sino de producir impunidad, tiene mucho que ver con los procedimientos más que con las cuestiones de fondo. Y lo hemos visto en varios casos, y digo, el caso de la ley de medios y de la actuación de la justicia vergonzosa para que no se cumplan una ley votada por el Congreso, no tuvo nunca que ver con ir al fondo de la cuestión, para decir si son o no inconstitucionales los artículos 161, 45, etcétera, sino de puramente recursos que existen dentro de la maraña judicial que me permiten postergar decisiones, ¿no? Cautelares sería uno de los recursos. Pero además nosotros conocemos los poderes colonizados que el poder judicial colonizado, diría, por poderes externos. A ver, yo no soy abogado, no voy a hacer ninguna consideración jurídica, vos, Mario, lo sos y podrás aclarar más algunas de estas cosas. Pero no es necesario saber de derecho para saber que, por ejemplo, en la justicia penal, dime cuánta plata tienes para defenderte y te diré qué capacidad tienes de no estar preso, digamos. Esa es la máxima. Y por eso es que además las cárceles están llenas de pobres y de gente sin recursos, porque la verdad es que la justicia está preparada para que un buen estudio de abogados, solamente con cuestiones de forma, haga que se caigan los tiempos de los juicios, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es la luz que hay que poner sobre eso? La que dijo la presidenta. Primero, romper algo de esta oscuridad, la opacidad que tiene la justicia. Segundo, tratar de reconstituir la relación de la confianza de la sociedad en la justicia, y ella le llamó democratizar la justicia, ¿no? Yo tampoco acá voy a hacer ninguna apreciación jurídica porque no lo soy, pero sí quiero decir que la presidenta dio una señal muy fuerte en el día de ayer. Es más, dijo una frase durísima: no tengo pruebas, pero tengo dudas. No tengo pruebas, pero no tengo dudas, dijo ella, que cuando hay dinero de por medio, así lo dijo, la justicia actúa de una manera determinada. Y me hizo recordar aquella frase que también conmocionó al panorama político argentino cuando Cafiero dijo: no tengo pruebas, pero tengo la convicción, sí, de que la Banelco funcionó. Son esos momentos en los cuales esa gente que está en el corazón de la institucional y del poder puede decir algo que es sentido común dentro de ese lugar y que muchos no dicen. Es decir, dicen: el rey está desnudo, aunque todos lo estemos viendo desnudo, pero lo dice alguien. Yo creo que la presidenta llamó a democratizar. No sabemos qué es democratizar, pero voy a hacer una lista de pequeñas cosas. Los jueces son eternos. ¿Pueden los jueces revalidarse, por ejemplo? Eso no sería un buen mecanismo. Los jueces no se eligen. ¿Se pueden elegir fiscales? Vos decías el otro día, en Estados Unidos los fiscales se eligen, el pueblo puede elegir. Los jueces pueden elegirse para ciertos casos. Por ejemplo, leía que en Alemania hay una conformación de tribunales de un juez, por así decirlo, natural, y dos jueces puestos ad hoc para ese caso. Y no tienen por qué ser jueces con larga trayectoria, pueden ser abogados, etcétera. Pero esa idea de que se pueden elegir para un caso determinado y que no sea parte de esa corporación. ¿Se puede motorizar el jury popular, que es un mandato de la Constitución y que del 1853 gritaba Weinfeld el otro día, ¿no? No de ayer, digamos. Y una cosa interesante que es la transparencia, ¿no? En el juicio de Tucumán, Hubo imágenes, pero quiero recordar que la Suprema Corte tuvo una muy mala idea de hacer un fallo que dice que los juicios orales se pueden transmitir en el inicio del juicio y el fallo, el final del juicio. Pero no está transmitido el juicio en todo su procedimiento. Por ejemplo, fue aberrante la manera en que los abogados defensores de los acusados trataban como acusadas a las personas que declaraban allí, sobre todo mujeres que tenían mucho miedo y que las trataban de prostitutas y las denigraban en público. Esto se hacía también porque no hay imágenes de eso, no hay opacidad en ese punto. La agenda es larga, es difícil de pensar cómo va a ser esto, pero la presidenta también dejó otra frase metafórica. Dijo, así como hubo un caso Carrasco y permitió que repensáramos el servicio militar obligatorio, ahora hay un caso Marita Verón y nos va a permitir tal vez repensar el funcionamiento de la justicia. Y dijo una cosa que es, a mi gusto, también más estratégica para el funcionamiento de la democracia y el federalismo en Argentina. Esto no es solo un problema de la justicia nacional o del Poder Ejecutivo Nacional, etcétera. Es también una cuestión de las justicias provinciales. Y si hay opacidad, inequidad, si hay diría yo, corporación judicial a nivel nacional, en las provincias, en algunas provincias por lo menos, es mucho más terrible que acá. Vito Quevedo. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Dos o tres pequeñas acotaciones a la excelente columna del Vito Quevedo. Primera cuestión. Hay varias cuestiones que son constitucionales y que impiden hacer algo, y hay una que es constitucional y que no se viene haciendo, como mencionaste vos, que es el juicio por jurado. Dejemos ya el juicio por jurado, está claro. Constitucionalmente, los jueces duran mientras dure su buena conducta y se elige, digamos, y no son producto de elección popular. Esto está en la Constitución. Consiguientemente, si no hay reforma de la Constitución, no hay posibilidades. Y tal vez se pueda buscar algún... hablo muy en general. Por ahí hay algún dibujo que permita alguna cosa a los fiscales, no estoy tan seguro. Hay algún dibujo o algunas cuestiones. Otra cosa que vos dijiste que es muy impresionante. En materia penal yo no entiendo tanto. O sea, yo digo, eso lo aprendí de abogado, no trabajé de eso. Ahora he aprendido mucho como viste, pero no sabes. Pero hay algo que es impresionante en materia penal, que es la cuestión de las prescripciones. O sea, los juicios, digo, la acumulación del recurso, y que no es igual a como los juicios civiles. Los juicios civiles, a medida que si los están moviendo a como fuera, no prescriben. Si los mueves un cachito, pero apenita los mueva, no prescriben, digamos. Tenés que hacer algo, pero no prescriben. Los juicios penales sí prescriben. Inclusive, yo por ejemplo digo, uno dice, bueno, ley de medios, hay intereses creados, hay cosas densas, qué sé yo. Marita Verón, parece también, uno piensa esto. El caso del Colegio Ecos, no hay ningún poder contra las familias, digamos. ¿No es cierto? No hay ningún gran poder. Si hay un tema de opinión pública, digo, es casi prescribió. Prescribió. ¿Por qué prescribe? Por esa lógica perversa de los procedimientos frente a los cuales tampoco los jueces son muy bichos, digamos, ¿no? O sea, tampoco es que se muevan mucho, se preocupan mucho o se someten a eso. ¿Vale? Estas son algunas de las cuestiones que uno piensa y esto de la prescripción tenemos en una punta juicios que prescriben y generan impunidad y en la otra tenemos personas sin condena que están presas, ¿no? Este es también un cuadro que tenemos. Última apostilla este rico y diálogo largo que podríamos tener sobre esto, que es cómo lo trató hoy el Diario de la Nación. Y digo, me parece indignante lo que, una vez más, ¿no? El tratamiento que le da, porque lo que coloca en el titular catastrófico, digamos, es que por el caso Verón el gobierno vuelve a tener un embate contra la justicia. Y luego, en un editorial de tapa, firmado por un señor que se llama Fernando Rodríguez, dice que este fue un regalo inesperado que recibió la presidenta. Estamos hablando de algo que toda la oposición, digo, la Unión Cívica Radical, el FAB, el socialismo, Mauricio Macri, dijeron que es indignante lo que pasó, y el Diario de la Nación lo lee como un regalo. Yo lamentablemente digo, cuando hablamos de la complicidad, ¿dónde se sostiene esa cosa de que hay una familia judicial que tiene buena prensa? Se sostiene en intereses y se sostiene en cruces. Uno de los cruces más claros lo mostró hoy el Diario de la Nación. Está dispuesta a defender la corporación judicial más allá de cualquier fallo como el que vivimos en Tucumán. La información no tiene vueltas en Gente de a pie. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Regalá libros. Regalá Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Publicó Siglo XXI. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. Una de la tarde. 41 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Sabemos de regalos. Para las fiestas. La radio pública. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Página 12 presenta en dos DVDs la miniserie Volver a Nacer. Discúlpame. La historia de dos hermanas nacidas en cautiverio, apropiadas por los represores y entregadas a dos familias diferentes. El duro, pero inevitable camino de la identidad. Para que puedas quererme. Volver a nacer. Este domingo, el DVD número uno con Página 12. Compra opcional, 25 pesos. Fin espacio publicitario. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870. Y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. Mariana Enrique, tu columna, por favor. Bueno, ayer se entregó finalmente, digo finalmente porque fue muy, muy complicado, el premio Nueva Novela de Página 12. Digo muy complicado, ¿por qué? Porque el premio recibió 928 novelas y yo, pobrecita, estaba en el jurado de preselección. Quiero decir, a los jurados, que son los que terminan eligiendo, que son los señores que estaban ayer en el evento, que Juan Ignacio Boedo, Alan Pauls, María Moreno, Sandra Russo, Juan Sasturain, Guillermo Sacomano y Juan Forn, y Aurora Venturini, que es la ganadora de cuando se entregó hace 5 años con las primas. Ellos reciben 10. Las 10 que sacamos, el jurado de preselección, que conforma esta pobre persona de habla. 900, casi 928, mil. Casi 22, no me olvido más. Cuando llegó la 928, Claudio Seiger, Marisa Vigliano, que es la editora de Anagrama para Argentina, y Liliana Viola, que es la directora de Soy, entre otros emprendimientos varios que tiene Liliana, que es una pyme. Bueno, leímos durante 2 meses y la novela ganadora, que fue la de Omar César Lungui, que tiene 24 años nada más, o sea, me irrita un poquito. A mí me deprime. Vos tenías 20 cuando te editaron la primera novela así exitosa. Y bueno, pero... No te hagas la sumisión. 19. Pero esta es mejor que la mía. Yo hago la autocrítica. La novela se llama Me Verás Volver, es una novela... medio a la antigua, el fallo del jurado lo dice, medio a la antigua en el sentido de que se lee muy ávidamente, ¿no? Es como una mezcla de policial con terror en Pueblo Chico, algunas partes armadas con cartas, tipo Manuel Puig. Es una cosa, una cruza rarísima de Manuel Puig con Stephen King. El joven Omar es de Pehuajó, es corrector del diario de Pehuajó, y la familia no sabía que, no solo que había mandado una novela al premio, sino la familia no sabía que escribe. Entonces cuando Liliana, que es la encargada de hacer todo el tema de llamar a los finalistas, sin decirles a los finalistas que tienen, digamos, que tienen posibilidades de una mención o de ganar, para que nada, pero tratando al mismo tiempo de que se que estén ahí, parece que Omar le decía como, bueno, está bien, pero porque tenía toda la familia alrededor y él no le había dicho a la familia que escribía. Ayer estaba súper ansioso por volver a Pehuajó. Bueno, la tarea del jurado de preselección, que todo el mundo pregunta, es una tarea sumamente, digamos, para una persona que le interesa la literatura es muy interesante, porque uno ve qué se está escribiendo, cuál es el imaginario de la gente, qué son las cosas que lo están apelando en un determinado momento. Es un panorama extraordinario ese nivel, pero es agotador, porque en 2 meses, digamos, yo tuve que leer completas por lo menos 80 novelas. Las que no están tan bien son las más difíciles, porque seguí, decís, bueno, pero por ahí levanta, pero claro, por ahí termina, y después tiene un efecto tóxico, digo yo, el tema de leer tanto en tan poco tiempo, y sobre todo con una cosa muy impersonal como es la carpeta anillada. Claro. Realmente el formato libro tiene otra, es distinto, es te lo saca como de una uniformidad. En cambio, el anillado de casi del mismo largo, con las hojas blancas, hace que todo sea como una cosa uniforme y tóxica, al punto de vos decís, yo no sé si esto está bueno o no, realmente no sé. Mariana, no sé si es una genialidad o un desastre. Un comentario para por lo menos tres que trabajamos en gráfica con regularidad. La nota en el papel no es igual a la nota que escribiste el día anterior en la compu. No. Digo, te puede parecer mejor, peor, hasta igual te puede parecer sorprendentemente, pero no es la misma nota. No es la misma nota, es impresionante. No, es así. Es así. El milagro del papel. Está buena. Mira, mira, mira, mira, acá. Mira, como remato este párrafo. Me río, yo me río de mi chiste. Sí, sí. Una calamidad, perdón. Sí, no, está bien. Después, bueno, las dos menciones son importantes decirlas, pero son muy diferentes. Les tratamos de dar al jurado 10 novelas que fueran muy diferentes, Mariano, casi como una venganza. Me falta, me parece, en tu relato, que es interesante, sí, un detalle. Vos leíste una bocha de... Vos no leíste las 900, vos leíste una... No, yo leí una parte. Un montonazo. Otro leyó un montonazo. ¿Cómo se llega de esas lecturas de varios preseleccionadores, sí, a las 10? ¿Ustedes se tienen que juntar? ¿Llevan algún? ¿Cómo hacen? Nos juntamos... cada uno se va llevando las novelas en general tal como vienen, porque toda fantasía de tratar de elegir más o menos las que están mejor escritas cuando hay 900 novelas no se puede. Entonces alguno agarra atados de 50, se lo lleva taxi, casa, lee. Luego, cuando tenemos más o menos cada uno unas cuantas novelas que pensamos que están bien, nos juntamos y nos las pasamos. Circula, o sea, que vos leíste primero el tocazo y después leíste la que los otros y habían después valorizado. Después leí las que me habían valorizado, claro. Y de ahí después tenemos reuniones y casi que se vota. Claro. A mí esta me gustó mucho, otro dice a mí me gustó más o menos, y depende del grado de gusto, pasa o no. En general, con 2 aprobaciones, la novela pasa, llega... Y ahí llegan 10 para el jurado. Y ahí llegan 10 para el jurado. Y ellos lo leen y sí, eligen, bueno, cabilean entre ellos. Claro, es, claro, pero sí. ¿Y de esas 10 vos a cuál le hubieras dado el premio? A mí me gustaban, mira, las 3, a cualquiera de las 3 que llegaron, creo que el jurado trabajó muy seriamente. Creo que las 3 que fueron finalistas hubiera sido el mismo orden, no sé si el mismo orden, a lo mejor cualquiera de esas 3 hubiera sido la primera, estaba bien. Claro. Son muy diferentes. La segunda, que se llama Limpiavidrios, que es un joven de La Plata, que se llama José Supera, es justamente sobre un limpiavidrio. Es un primera persona de un limpiavidrios que está todo el tiempo observando lo que pasa en esas oficinas, uh-huh, totalmente asépticas, y donde él está suspendido en la absoluta vulnerabilidad. Y es una novela muy, muy paranoica, y al mismo tiempo... una vuelta de tuerca a escribir una novela sobre el trabajo y sobre la marginación, si querés, entre comillas, muy original. Y Ríos Interiores es una novela mucho más tradicional, de personaje, de un periodista que se va al Tigre a buscar un folclorista que desapareció en los 70, y esto mezclado con otras historias. Es lo que se le dice una novela río, ¿no? Mm-hmm. Con la que es tan feo, claro, decir eso, pero es eso. En la que confluyen varias historias y eso, de una mujer, de Adriana Basualdo, que también es de el interior de la provincia de Buenos Aires, pero no recuerdo de dónde. ¿Mucha gente del interior escribió? Sí, mucha gente de España. Llegaron muchísimas novelas de España, llegaron novelas de Uruguay. Uh-huh. Pero lo que más me sorprendió es la cantidad de novelas que llegaron de España. Uh-huh. Y algunas un poco complicadas de traducir, o sea, novelas muy españolas, quiero decir, muy muy muy escritas en español. Uh-huh. No de argentinos residentes en España, sino de españoles directamente. De españoles, sí, sí. Muy, y después llegaron cantidad de novelas, no llegó ninguna, creo, o una sola, a la final, que es de una, a la finalista, que es de una joven, creo que es una joven. Muchas novelas sobre la crisis del 2001. Ajá. Muchas. La mayoría catárticas, ¿no? O sea, casi contándote lo que pasó de vuelta como si vos no lo hubieras vivido. Digo, sin una construcción narrativa. Novelas que eran casi... a mí me pasó esto, fue terrible. A nosotros nos pasó esto, fue terrible. Como decís, bueno, esto está bien, pero esto no es mi literatura. Pero uno ve eso, ¿no? O sea, mucho cuál es el de, como el trauma que se está procesando. Muchas menos novelas de los 70 que la otra vez. La otra vez era... una cantidad impresionante, muchas novelas fantásticas, había una notable entre las 10 que se llamaba Apenas una tormenta, una novela fantástica rarísima, muy sutil, una cosa entre Murakami, Sorores y tumbas, muy muy muy muy muy rara, muy paranoica, pero muy linda, y muy pocas novelas de policial negro, cosa que me llamó la atención. Ajá. Poderosamente por varias cosas. Primero, porque funciona muy bien comercialmente el policial negro. Y segundo, pues se escribe mucho en Argentina. Entonces hay no solo mucha tradición, sino mucho ejemplo. A mí me dan miedo los policiales, porque yo leo bastante, pero no muchísimo. Y es donde más podés confundirte con un plagio, como jurado. Ah, claro. Porque una trama puede ser tan... O sea, una trama de policial es tan fácil de afanar, por decirlo. Claro. Y si vos no leíste, ¿de dónde lo afanó? Ya. Es muy, a mí me da miedo el policía negro, pero por suerte había pocos. Y pero algunos había buenos, uno que llamara con Maltés, que era piolísimo. Sí, sí, sí, sí. Estaba bueno, a mí me gustó, pero bueno, eso, el trabajo ese de llevarse las 50 novelas por semana en taxi a casa, leer todo el fin de semana y luego juntarse en la casa, el que tiene casa más grande es el que el que pierde. Y discutir tiene algo que es muy agotador, que es muy entretenido y que está bueno que sea cada 5 años. Pues si sea una vez por año, yo solo trabajaría de eso y me retiro de todo lo demás porque te quema la cabeza. Pero bueno, estoy muy contenta con el premio de Marcel Soulungui, sobre todo porque el premio anterior fue una señora de 85 años y que este sea un joven de 24, habla de que, bueno... El premio son $50,000 dólares, no, perdón, 50,000 pesos. No. Yo estoy, me traicionó. Ya hay alguien en el diario que se está infartando. Me acabo de traicionar el inconsciente, así como 50,000 pesos y la publicación. Claro. Lo que es interesante es que se publica en la edición del diario, pero el contrato, yo no sé para cuánto tiempo tiene los derechos el diario. Sospecho que no mucho. Y luego, en general, esas novelas se vuelven a publicar. Es como si fuera una presentación para que se lea mucho. En general, la edición se agota porque es de kiosco. Claro. Y luego pasa una... En general, pasa una editorial. Aurora Venturini la publicó Las Primas y casi toda su... Está reeditando su obra, está rescatando su obra que tenía mucha publicada en ediciones de autor, Mondadori, y la tradujeron a, creo que a 5 o 6 idiomas ya, Aurora. Así que es un muy buen escenario el del premio. Mariana Enríquez. Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarte, que siempre es bueno tener palenque ande ir a rascarse. José Hernández, Martín Fierro. Gracias. Habló Aldo de Belgrano. Algunas grajeas para ir empezando a salir de este programa. La primera, que hoy nos vamos de acá y mañana estaremos, como siempre, a las 12:30, pero estaremos en Boedo 880, en Pan y Arte. No tendré que tomarme ni subte ni colectivo para llegar. Eso quiere decir que la Diva Beira va a estar ahí, va a estar todo nuestro elenco de viernes y todos los compañeros de otros días que se puedan pegar una vuelta. Y vas a estar vos, porque digo, toda cuestión que tengas la podés dejar pendiente, podés dejarla para la semana que viene. Los fines de año son tranquilos, provocan poco estrés, nadie tiene tareas acumuladas. Andate ahí, 12:30, 14 también van a estar, y es crucial. Gerardo Villar en la viola y Beto Solas en la voz. Van a cantar ellos, vamos a cantar juntos, te prometo, una jornada. Tenemos invitado al que, a mi gusto, ha sido el más grande arquero, por lo menos que vi yo, del año 60 y algo en adelante en la Argentina, que es el Pato Fillol, Ubaldo Matildo Fillol, arquerazo descomunal. En cualquier caso, va a compartir mesa con nosotros. Iba a ser una jornada, creo yo, muy grata. No te lo pierdas. Si no te queda otra, lo podés escuchar de todas formas por Radio Pública. También a los oyentes que están en el interior, aquellos que nos están escuchando desde Estocolmo, las Islas Canarias, bueno, quédense en la casa y lo van a pasar muy, muy bien. Un comentario pequeñito, una pequeña garajea a lo muy interesante que nos dijo Mariana, que tranquilamente le podemos sacar algún juguito más algún día. Digo, uno de los comentarios que hizo el joven premiado, dijo que era un admirador de Mariana Enríquez. ¿Eh? Lo dijo en la semana. Dijo que medio se decidió a participar, ¿no? Algo así. Una cosa, sí, estaba contento de que yo estuviera en el juego de selección porque, bueno, era uno de los motivos por los que había empezado a... Me da vergüenza decir a mí. Por eso lo digo yo. Pero hago escuela. Lo digo ya. Mucha cercanía con José Pablo Faye, ¿vio? Así que bueno, yo en cambio que no. Yo hago docencia con mi vida. Toma. ¿Qué te crees? ¿Quién está vos, Chirusa? ¿Quién te cree? Nosotros empezamos a irnos y nos despedimos con la última canción envasada de la semana, porque mañana tendremos música en vivo en La Yeca. No te lo pierdas. Cómo no, pedido por Sandra de Aedo, con un hasta mañana nuestro, Catupecu Machu en los sueños.